Muy buenas tardes, capitán Marco Vilches Monge, comisario de servicio de la tercera comisaría Osorno. El día de hoy a las 2:20 de la tarde, en la cuesta de ubicada frente a calle Tarapacá, se logró encontrar un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 56 años, la cual fue encontrada por transeúntes que pasaban por el lugar. Conforme a lo anterior, llega al lugar personal de Carabineros, quien constata el fallecimiento, por cuanto toma contacto con el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de la brigada de homicidios, y para efectuar las pericias pertinentes y a la vez descartar la participación de terceras personas. No obstante, conforme a declaración de familiares que se encuentran en el lugar, la víctima aparentemente mantenía un tratamiento por una depresión que estaba padeciendo. Y los demás antecedentes en cuanto a las circunstancias o las lesiones que podría mantener el cuerpo son parte de la investigación y será efectuada por parte personal de la PDI. Al momento de ser allá está portada su cédula de identidad, por lo cual pudo ser reconocida inmediatamente. Conforme a los antecedentes, no registrado domicilio, sí los hijos registraron domicilio acá en el sector de Osorno.